Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 4 de mayo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo y sin más detalles sobre mi vida íntima, le presento a continuación el resumen de las noticias. Nadie sabe, nadie supo y a nadie le interesa el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y le voy a platicar por qué, algo bastante lamentable. Las autoridades de Zacatecas reportan grave situación en la casa furtiva allá precisamente en Zacatecas. ¿Y qué cree? Aguascalentenses son los que están echando relajo en esas zonas. Dice que por ahí en Estados Unidos están recomendando a Aguascalientes como un área de retiro ideal para adultos mayores estadounidenses. Le vamos a platicar en dónde sale publicado esto y cuáles son las razones que encuentran ellos para que Aguascalientes sea un lugar ideal. La distribución de electricidad a nivel nacional y a nivel local observan crecimientos interesantes. De igual manera, también los indicadores de la producción manufacturera aumentan tanto a nivel nacional como a nivel local, según revela el INEGI. El Congreso del Estado ya tiene lista la convocatoria para la medalla José María Bocanegra. ¿Tiene usted algún candidato? Pues propónganlo. Y por fin, tardísimo, pero eso sí, sin sueños y quizás hasta sin lagañas, los diputados tienen ya listo el dictamen relacionado con la propuesta de ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Aguascalientes. A ver si ya por fin le ponen una buena. Le voy a platicar unos detalles interesantes, hay que reconocerlo, sobre el programa de equinoterapia que está armando el DIF municipal. Es algo bastante interesante, tiene su mérito y se lo estaré platicando a continuación. Y déjeme que le platique que conforme a la opinión de directivos de empresas establecidas en México, Aguascalientes tiene las mejores condiciones para los inversionistas. Podemos dejar fuera los deportes, y es que resulta que jugadores del Necaxa fueron multados por su propia institución por andar de borrachotes en la feria. Y hablando de la feria, pues le tenemos la estadística ferial. Además, en nuestra sección ciencia, todo el mundo aplaude a Bolivia por su iniciativa, pero falta saber si podrá extraer y rentabilizar sus enormes yacimientos de gas. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de toda esta información. Ayer le estaba yo platicando, amigos cibernauta, que fue el 3 de mayo pasado, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No es un día para festejar, al contrario. La queja reiterada que hemos tenido los periodistas a lo largo de tantos y tantos y tantos años es precisamente cada vez creciente número de muertos entre esta profesión. Periodistas muertos, periodistas encarcelados, periodistas silenciados, periodistas amenazados. No es un día en el cual podamos celebrar, pero necesitamos estar recordando. Y fíjese que me anduve paseando precisamente allí en el centro de la ciudad, haciendo algunas preguntas a varias personas, a funcionarios e incluso a reporteros, sobre si sabían pues que se celebraba ayer. Mire, no me puse a activar la grabadora, le voy a decir por qué. Precisamente para proteger un poco la identidad, sobre todo de quienes me dijeron que no tenían ni idea de qué se estaba celebrando. Pero esto, lo que le voy a comentar, relata una situación pues realmente lamentable. Y es que, mire, le estuve preguntando yo a varios funcionarios estatales, funcionarios municipales, incluso diputados, sobre si sabían qué día era ayer. Casi todos me respondieron pues que era el día de la Santa Cruz, pero nada más hubo un solo funcionario que supo que se celebraba también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Uno solo de 25. Bueno, esa situación pues en realidad no podemos considerarla grave, porque pues a final de cuentas, bueno, no todo el mundo está obligado a saber lo que se está celebrando. Por ejemplo, el día 2 de mayo ya ve que se celebró el Día Mundial del Asma, y pues prácticamente muchos se quedaron con la idea. Y estoy seguro de que cada uno de los 365 días del año tienen alguna celebración. A lo mejor mañana es el Día Mundial del Técnico Nuclear, y pasado mañana va a ser el Día Internacional de los Cargadores de Botellas Vacías de Agua, y así sucesivamente. Y no estamos obligados todos los ciudadanos a conocer esos detalles. En todo caso, pues ahora sí que los interesados podrían ser los que deberían de estar difundiendo esta información, pues entonces todo el mundo, para que todo el mundo les reconozca su día. Pero bueno, ¿sabe qué es lo más grave del asunto? Le pregunté yo a 21 reporteros sobre si sabían qué día se celebraba ayer. ¿Sabe cuántos me respondieron acertadamente? Ni uno solo. Ni uno solo de los 21 reporteros a quienes les pregunté sabían que ayer se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y ahí sí hay algo grave. Algunos de ellos, de hecho prácticamente la mayoría de ellos, sí me contestaron que el día 7 de junio. Pero ¿sabe qué? Ese día fue institucionalizado por el Partido Revolucionario Institucional para, de manera salamera, hacerle creer a los medios que son importantes para ellos. Entonces, ese día, el 7, es nada más un invento mexicano para hacerle gordo el caldo a los medios de comunicación para que se crean que son muy considerados por la élite gubernamental. Pero eso es una jalada. Y no se lo estoy diciendo yo en este año. Yo tengo años reiterando que esa disque celebración es nada más un pretexto para acercarse un poco más a los reporteros de las fuentes y para hacerles la barba y hacerlos sentirse importante. E incluso hay algunas instituciones que hasta tienen el descaro no solamente de invitar la cena, sino hasta incluso de rifarles pelotitas y rifarles babosada y media. Y lo peor de todo es que muchos van. Pero bueno, yo nunca he ido, déjeme decirle que yo jamás en mi vida he ido a alguna celebración, entrecomillada, de la libertad de expresión, que así como se llama lo que se celebra el 7 de julio. Bueno, el caso es que ni un solo reportero de a quienes yo les pregunté sobre ayer sabían que ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces no debiéramos de estarnos quejando. Pues de todos no sabemos. El venado cola blanca es el favorito de los cazadores furtivos. Y aunque no se tienen registros del número de ejemplares ni de los que se han sido cazados, la autoridad municipal de Zacatecas, en específico del municipio de Villanueva, advirtió ayer que es un problema grave. Esto lo dijo Juan Antonio Muñoz Heredia, director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Villanueva, Zacatecas, quien reconoció que para frenar la caza clandestina de esta y otras especies protegidas no se ha podido hacer absolutamente nada. Y es que los cazadores, según explicó, arriban por las noches a la zona de la Sierra Fría que colinda con el municipio de Genaro Codina para realizar sus crímenes, y es hasta el día siguiente cuando la autoridad municipal de Zacatecas se da cuenta de los hechos. Los pobladores del municipio de Villanueva y de Genaro Codina, Zacatecas, informan sobre estas visitas clandestinas que, ni muchos de ellos dicen, sospechan que, ¿qué cree? Que son personas de Aguascalientes para acabarla de fregar. Para revertir este daño a la ecología, en el ejido Laguna del Carretero se conformó una unidad de mantenimiento ambiental denominada UMA. Esta se responsabilizará de preservar la fauna y también la flora dentro de la Sierra Fría, como de todo el municipio de Villanueva, que está declarando en su totalidad área protegida. Pero bueno, de las especies protegidas y que están en peligro de extinción, sobre todo en la zona de la Sierra Fría, figura además también el guajolote salvaje, que también ha sido blanco de los cazadores furtivos. Y también hay otros animales, por ejemplo, el jabalí, la víbora de cascabel, el coyote, el águila real y el conejo. También son especies que están en peligro de extinción y que, sin embargo, los cazadores furtivos se la pasan disparándole prácticamente a todo lo que se mueve. Y yo me pregunto, de nueva cuenta, amigo cibernauta, ¿qué diablos está haciendo Aguascalientes para prevenir este tipo de cosas? Mire, la verdad, hasta da pena decir este tipo de cosas. Mire, ya le estaba yo platicando antes de irme de vacaciones. Ay, como que extraño las vacaciones. Antes de irme de vacaciones, ganaderos aguascalentenses estaban engordando sus vacas con clenbuterol y que están vendiendo esa carne a Zacatecas. Y ahora resulta que también tenemos a aguascalentenses que están yendo de manera furtiva a cazar especies en el peligro de extinción en Zacatecas. Bueno, pues yo me estoy preguntando, ¿qué diablos tenemos los aguascalentenses en contra de Zacatecas, hombre? ¡Qué barbaridad! Pero eso sí, la autoridad aguascalentense, mutis, no dicen absolutamente nada. Fíjese que hay, me encontré con una información muy interesante que viene en un periódico que se llamaba Channel Times, que se publica en la ciudad denominada, bueno, en el lugar que está denominado como el Silicon Valley. Y fíjese que el reportero de este periódico, George Fulmore, habló sobre las bondades y los lugares mexicanos que son seleccionados en específico por los adultos mayores estadounidenses para retirarse. Definitivamente, el lugar número uno a nivel nacional que escogen los estadounidenses para retirarse sigue siendo todavía Jalisco, y en específico la ciudad, bueno, el pueblito de Chapala, Jalisco. Es, de hecho, yo tengo bastantes conocidos ahí en la ciudad de Chapala. Saludos al notario Gómez, por cierto, si es que algún día me escucha, y que es enorme, muy, muy, muy grande, muy importante la cantidad de personas de Estados Unidos que viven allí en Chapala, y vaya que son un elemento muy interesante allí en Chapala, porque ahí prácticamente es un sitio en el totalmente bilingüe, precisamente por la enorme influencia que tienen estas personas ahí en Chapala, Jalisco. Pero miren, fíjese que también el reportero George Fulmore habla que, además de también de Chapala y obviamente de la ciudad de Guadalajara, hay otros lugares en México que son seleccionados por los quienes se retiran de sus actividades laborales en Estados Unidos. Y mire, esos lugares son San Miguel de Allende, Morelia, Oaxaca y Aguascalientes, en donde se encuentra en mayor número a ciudadanos estadounidenses que se han retirado ya. Como le comentaba, la concentración mayor está en Chapala. ¿Y sabe cuántos viven allí? ¿Cuántos estadounidenses viven? Cerca de 6,000 estadounidenses son los que viven por allí, cerquita. También algunos están en Ajijic, que es un pueblito que está cerca de Chapala y también está junto a lo que queda del lago de Chapala. Sin embargo, resulta interesante precisamente que este reportero George Fulmore esté informando que Aguascalientes es una zona ideal para los que se retiran allá en Estados Unidos y para que se vengan a vivir aquí. Y efectivamente, en el Weather Underground, del cual formo parte orgullosamente, hay varios retirados estadounidenses que hablan maravillas del clima de la ciudad de Aguascalientes y que mantienen contacto permanente entre ellos, informándose de cómo evoluciona el clima aquí en Aguascalientes. Esas son cosas interesantes. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Miren nomás, ¿quién iba a decirlo? De acuerdo a la información que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, la distribución de electricidad a nivel nacional observó un crecimiento de 2.4% en enero de 2006 en comparación al mismo mes del año anterior. Por estados, 23 mostraron aumentos anuales, en los cuales sobresalió enormemente el estado de Durango, que creció en un 42.6% debido a la mayor generación de electricidad llevada a cabo por permisionarios. En el caso de Aguascalientes, el incremento en la distribución de electricidad fue del 3.5%, que sigue siendo mayor al promedio nacional. Esto, de igual manera, también provocado por la mayor generación de electricidad llevada a cabo por permisionarios. En este tenor, el INEGI también dio a conocer los resultados mensuales de la producción manufacturera para 17 entidades federativas seleccionadas durante el primer mes de 2006. Estamos hablando de enero. Como se informó también anteriormente en este mismo programa, en enero del presente año, la industria manufacturera del país creció en promedio 6.2% comparado con el mismo mes del año anterior. En el ámbito regional, 13 entidades federativas consideradas registraron aumentos. El caso de Aguascalientes es similar al del Distrito Federal y Tlaxcala. Estos tres estados aumentaron en 4.4% los resultados mensuales de la producción manufacturera. Fíjese que la comisión de postulación para la entrega de la medalla José María Bocanegra, de la 59 legislatura ya hizo la convocatoria a toda la ciudadanía, pues para que hagan las propuestas para ver quién se lleva la presea José María Bocanegra. Si usted tiene por ahí algún héroe, si usted considera que algún ciudadano aguascalentense merece que se le entregue esta medalla, la José María Bocanegra, entonces usted deberá presentar algunos requisitos. Déjeme le comento que primeramente, la medalla José María Bocanegra del Honorable Congreso del Estado reconoce en vida a los aguascalentenses de nacimiento o a quienes acrediten una residencia mínima de 5 años. Si usted tiene alguna propuesta, entonces deberá hacerla llegar a la Secretaría General del Congreso del Estado. La fecha límite para esto es el día 31 de mayo del 2006 para registrar y turnar estas propuestas a la Comisión de Postulaciones. Y déjeme decirle que estas propuestas a candidatos a obtener esta medalla deben de acompañarse con datos personales del candidato, su currículum vitae, y también debe de redactar usted una breve exposición de los motivos por los cuales considera pertinente la propuesta de la persona que usted considere que se merezca esta medalla. Una vez realizado esto y hecha la selección, la presea será otorgada por votación de la legislatura en pleno, previo dictamen de la propia comisión de postulaciones. Y la medalla será entregada al ganador de esto y entregada en sesión solemne el día 22 de octubre de este mismo año. Como dato interesante, le voy a comentar, fíjese, algo que había estado haciendo hincapié el periodista Matías Lozano Díaz de León, que una vez que se otorga esta medalla a alguien, esa persona se muere el siguiente año, si no es que antes. Fíjese nada más lo que son las cosas. Entonces, de alguna manera, Matías Lozano jugaba con la posibilidad de que esta medalla, en vez de ser un premio, a lo mejor era una condena. Aunque ya hubo alguien que ha roto con esa tradición de morirse después de recibir la medalla, que es el Chato Juárez. Todavía está vivito y coleando. Pero bueno, si usted conoce a alguien que se merezca esta medalla, pues entonces apúntelo y lleve esa información al Congreso del Estado. Y hablando de los diputados, amigos cibernauta, fíjense que, bueno, independientemente de que hay acciones que a los diputados se les puede criticar, sobre todo el hecho de que en su mayoría son unos ineptos, fíjese que parece ser que ya hay algunos adelantos interesantes que podrían hacer más o menos salvable el malo desempeño que ha tenido esta 59 legislatura. Y es que ayer, durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 59 legislatura, presidida por el diputado José de Jesús Santana García, se aprobó por unanimidad, cosa rara, el dictamen relativo a la propuesta de ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Aguascalientes, misma que si no hay alguna otra cosa que se le ocurra a algún panista, ya ve cómo se ponen, se subiría al pleno en la próxima sesión ordinaria para su posible aprobación. Entre los puntos más importantes que comprende esta propuesta de ley está el de la aplicación de una legitimación activa, toda vez que se le reconocerá a todo ciudadano el ejercicio del derecho al acceso de la información y que, por el hecho de esa condición social, habilita a cualquier persona para solicitar información sin importar los motivos del requerimiento de esta. Anteriormente usted tenía que hacer toda una exposición de motivos por las cuales quería información y en este caso ya simple y sencillamente, si usted se le antoja preguntarle algo al gobierno, entonces simple y sencillamente tiene que usted hacer la solicitud de la información sin tener que explicar para qué quiere esta información. Si se aprueba esta ley, entonces se creará el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el cual fungiría como la autoridad en la entidad en cuanto a materia de acceso a la información. Este organismo estaría dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de facultad para fomentar la cultura en este elemento y a su vez proteger el derecho de todo ciudadano de estar informado de las acciones que se realizan en las dependencias estatales y municipales que nos gobiernan. Y en su caso, aplicaría sanciones a quienes se nieguen a proporcionar esta información. Hay otros elementos relevantes de esta propuesta, déjenme se los platico. ¿Qué son? Son cuatro puntos. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Transparentar la gestión pública mediante la difusión continua, permanente y actualizada de la información que generan los sujetos obligados. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Y promover la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Suena muy bonito, pero falta todavía que lo aprueben. Y una vez que lo aprueben, también que se ponga ese instituto. Y una vez que se ponga el instituto, lo más importante, que el ciudadano los use, porque si no, entonces vamos a tener ahí otro elefante blanco y nadie lo va a utilizar. Como le comentaba al inicio del programa, hay un programa muy interesante del municipio de Aguascalientes que vale la pena comentar. Usualmente lo que informa el municipio son puras bagatelas y puras tonterías, mal redactadas por cierto, pero en este caso hay algo que dieron a conocer que vale la pena comentar. Alrededor de 50 menores con capacidades distintas o víctimas de maltrato o abuso sexual están recibiendo actualmente equinoterapia para lograr un mejor resultado en su rehabilitación, según lo anunció en conferencia de prensa la directora del DIF municipal, Lubet Saraí Quesada Guzmán. Este programa piloto atiende en este momento los casos más urgentes de las ludotecas y que requieren de una terapia especial. Sin embargo, se tiene planeado incrementar este programa, pues por lo menos existen otros 120 casos en lista de espera para participar en la equinoterapia. Como su nombre lo indica, es que los menores monten en caballos, que aprendan a cuidarlos, que aprendan a hacer su mantenimiento, que se relacionen lo más posible con caballos. Y créame que es algo realmente noble. La funcionaria municipal comentó que para finales de este mes se firmará un convenio de colaboración con el patronato de la feria para concretar el uso de las instalaciones en la Villa Charra y ofrecer allí este programa de rehabilitación. Además, la Asociación de Charros donó a la dependencia 3 caballos para brindar esta terapia a los menores que acuden a los centros de atención del DIF y que por sus padecimientos son canalizados a este programa. Con este proyecto se busca mejorar la condición de los infantes que padecen alguna discapacidad o que han sufrido de maltrato para que puedan reintegrarse a la sociedad y desarrollarse a la par con los demás niños. Ahora sí que mérito a quien merece mérito. Felicidades al municipio de Aguascalientes por esta excelente iniciativa. La Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, AMESE, y la firma de consultoría KPMG presentaron los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional entre los directivos de las principales empresas establecidas en México. Y en esto coinciden en que Aguascalientes será el estado que tendrá el mayor crecimiento económico en al menos los próximos 3 años. Ambos organismos definieron desarrollar el análisis que denominaron Perspectivas de la Alta Dirección en México, con el propósito de ofrecer una orientación sobre los principales retos que enfrenta el sector industrial y ser más productivos y eficientes. Y destacó en la encuesta que Aguascalientes ofrece las mejores condiciones luego de haber logrado mejorar su infraestructura física, el apoyo a la labor empresarial y al uso de tecnologías. Obviamente, esto proviene del boletín de prensa que nos envió el gobierno del estado. Al ser enterado sobre este estudio, dice el boletín, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat dijo que este tipo de certificaciones confirman a Aguascalientes como un lugar idóneo para hacer negocios y constituyen un estímulo para consolidarnos como un polo de desarrollo económico. El gobernador también comentó que ya recibió la invitación personal del presidente Vicente Fox Quesada para acompañarlo a su viaje de trabajo que está programado para finales de este mes a Viena a fin de reunirse con inversionistas, y para esa misma fecha está convocado también a participar en la conferencia hemisférica en Winnipeg, Canadá, y una más en Japón para abordar diversos temas que inciden en el desarrollo de las naciones. Y fíjese que le voy a platicar de una información que apareció en el periódico El Sol de San Luis, y es que fuertes multas económicas impuso la directiva de los Hidrorrayos del Necaxa a todos sus jugadores que permanecieron después de las 11 de la noche dentro del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos, de las cuales se desconoce el monto, pero no se informó que fue bastante alto. Después de este gris torneo de clausura en que el equipo de casa no rindió lo que se esperaba y que varios, por no decir todos los jugadores, asistieron a los lugares de diversión nocturna dentro de la feria, los dirigentes de Necaxa, conjuntamente con el cuerpo técnico, optaron por castigarlos en el aspecto monetario por andar de fiesteros y desmadrosos. Estos muchachitos del Necaxa dejaron la cancha para hacerse presentes en la verbena abrileña y echar reventón al por mayor. Eso explica por qué el Necaxa tuvo tan mal desempeño durante este torneo clausura 2006. ¡Qué bárbaros! Son unos soquetes. Pero el caso es que ya los multaron y pues a ver qué sucede. Le comento también que en el caso de los necaxistas sería con buenos resultados y teniendo al equipo de Aguascalientes en los primeros lugares en donde se les podría dar este tipo de licencias a los jugadores. Pero si no hay resultados, hombre, joder con la crisis, pues ¿para qué están estos monitos? Nomás para echar relajo. Y hablando de la Feria Nacional de San Marcos, aquí tiene usted la estadística de la Feria Nacional de San Marcos, proporcionada puntualmente por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Mire, comparado con el año pasado, ya llevamos 114 agresiones físicas o verbales, 39 más que el año pasado. Ya llevamos 479 disturbios en vía pública, 254 más que el año pasado. 35 ebrios escandalosos, más de 10 más que el año pasado. Faltas a la moral, 35. A los que les gusta orinarse en la vía pública, 232, 33 más que el año pasado. Rijosos siguen siendo menos que los del año pasado. Ahora tenemos 716 y el año pasado hubo 890. En total ya llevamos 1779 detenidos, 222 más que el año pasado, que fueron 1557. Esta es la estadística de la feria. Dígame usted, después de escuchar esto, si la feria es un sitio seguro. No, hombre, para nada. Y eso que mi hija ayer me estaba preguntando que si pudiera ir a la feria. Mi reina, no puedes ir a la feria, menos así con esas cifras. A continuación, nuestra sección Ciencia. Todo el mundo aplaude a Bolivia, pero falta saber si podrá extraer y rentabilizar sus enormes yacimientos de gas. Bolivia posee las segundas reservas petrolíferas y de gas natural más grandes de América del Sur. Pero hasta ahora el país ha sufrido numerosos obstáculos para desarrollar y sacar ventaja de sus ricos yacimientos. El proceso de explotación de estos recursos requiere de una compleja red tecnológica y científica. ¿Podrá Bolivia al fin beneficiarse de su riqueza natural sin la ayuda e inversión extranjera? Tanto el petróleo como el gas natural se producen con el mismo proceso geológico, por degradación anaeróbica de la materia orgánica bajo la superficie de la Tierra. El petróleo se genera con sedimentos que se encuentran a unos 6.000 metros bajo la superficie y unos 150 grados de temperatura. Y solo aquellos a temperaturas mayores y a más grandes profundidades pueden generar gas natural. Tal como explicó BBC Ciencia el profesor Esteban Morales, experto en recursos naturales energéticos de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, para Bolivia extraer sus ricos yacimientos de gas no será difícil. El problema será encontrar los depósitos más adecuados para satisfacer la demanda del país. Bueno, tiene que ubicarse el yacimiento en primer lugar en condiciones que se preste para que haya depósitos de gas importantes y enseguida proceder a una prospección de estos recursos que toma un tiempo relativamente largo, evaluando la cantidad de la potencialidad del recurso y seguir iniciando la explotación. Una vez encontrado yacimiento, no es tan difícil sacar el gas. El problema son más que nada la evaluación de los yacimientos, que tengan rendimiento satisfactorio para la demanda que tenga el país. Y eso es lo que han venido haciendo hasta ahora las empresas privadas, ¿no es así? Más que nada, prospección de depósitos, claro, que le permitan extraer la cantidad suficiente de gas que sean rentables y que estén en lugares que sean asequibles. Una de las cosas costosas es después la conexión del depósito a los recepcionistas, lo que significa las cañerías, el trabajo de extracción de recursos y transporte. Eso tiene un costo bastante alto también. Hay lugares que son muy inaccesibles y el kilómetro de teoría vale muchísimo dinero y depende del lugar en que se encuentre. Está en plena selva, es muy difícil sacarlo en lugares montañosos. ¿Usted cree que Bolivia será capaz de poder solventar estos gastos sin la ayuda de la inversión privada? A lo mejor no es tan costoso la extracción, pero la mantención de los sistemas, la venta del sistema, es más bien problema de costos. Los países de América Latina no somos países ricos, por lo tanto, son inversiones que los estados son lentos de operar, compleja la operación a nivel estatal, hay mucha normativa, lo que hace que la operación sea más costosa y más lenta. Bolivia posee una reserva de 48,7 billones de pies cúbicos de gas natural, la segunda en importancia de Sudamérica después de Venezuela, que tiene el triple. A continuación le comento las agendas que hay para el día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat sigue allá en la Ciudad de México y a las 9:30 estará presente en la ceremonia de investidura de doctor honoris causa a Fernando Landeros Verdugo por su labor como presidente de la Fundación Teletón y director general de la Fundación México Nido. Esto será en la Universidad Anáhuac. Por si a usted se le pasa el dato, Fernando Landeros Verdugo es hijo del ya fallecido ex gobernador de Aguascalientes, Landeros Gallegos. Y mire, pues sí, ahí usted puede intuir un poquito dónde andan navegando los compromisos, mi estimado amigo cibernauta. ¿O no, Televisa? Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, a las 9:30 de la mañana, estará asistiendo a la toma de protesta de la mesa directiva del Colegio de Evaluadores. Esto sucederá en el Salón Fontana del Hotel Andrea Alameda y por fin le va a permitir a los medios de comunicación entrevistarlo al final del evento. El clima para el día de hoy, déjeme se lo platico, será en su máxima 29 grados centígrados. En su mínima, 12 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el suroeste a 3 kilómetros por hora y por la tarde y noche lo hará desde el oeste-sudoeste a 18 kilómetros por hora. La humedad se mantiene en 23%, sin embargo, el nivel de rocío se condensará a los menos 2 grados centígrados. Esto obedece a al ligero aumento de la presión atmosférica, que en estos momentos se encuentra a 30.10 pulgadas. La visibilidad estará a sus tradicionales ya 16.1 kilómetros de distancia y lo más probable es que casi no haya nada de viento. Perdón, nada de nubes. Déjeme le comento también que la duración de la luz visible para el día de hoy será de 13 horas con 46 minutos y la luna esta noche estará iluminada en un 40%. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio radiofónico Radiómetro. Le comento, bueno, y de hecho usted se va a estar dando cuenta de que se están incrementando cada vez más los videos en metroaguascalientes.com. Estaremos haciendo ya video reportajes mucho más completos, más seguido, más elaborados y sobre todo con informaciones muy, muy, muy interesantes. Le voy a tener para, le prometo yo que se lo voy a tener para mediodía de hoy o para la noche de hoy, un video interesantísimo en el cual hemos comprimido 40 minutos de grabación de varias calles en apenas un par de minutos, para que vea usted la cantidad de personas que circulan por varios andadores y calles de la ciudad, y además el relajo vial, pero visto con una velocidad que permite apreciar la verdadera densidad de personas y de automotores en Aguascalientes. También le estoy preparando un video muy interesante sobre lo que está atrapado en el interior del Hotel Imperial, el Fuerte. La primer construcción de Aguascalientes todavía está en pie, pero se encuentra cubierta por el Hotel Imperial. Le voy a tener muchos más detalles en este interesantísimo video que le estaremos presentando, y además tendremos otros videos que irán ilustrando de manera muy interesante la vida en Aguascalientes. Por ahí le voy a tener algo hasta incluso escabroso. Al cabo, yo no tengo ninguna concesión que defender, así que aquí usted va a poder ver Tocho Morocho. A ver cómo nos va. Le agradezco mucho su atención a este espacio radiofónico, y nos estamos viendo mañana viernes. Por fin, bendito viernes, mañana. Hasta mañana.